sabarabada, sabarabada, sabarabada, sabarabada. Vaya que hable que si no, vaya que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Eso lo dijo un perico cuando un gallo equivocado lo confundió con gallina. En el suelo se tiró, ay, tío. Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. Como un tiro, el perico. Como un tiro, el perico. Del suelo se levantó, al gallo le dijo así. Acaban de gustar. Cuídate, compay.